te torcieron el brazo y no bajaste mani a la vereda. Nuestra pasión es cansas, entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre. Buenos días. Buenos días. Estamos otra vez. Buenas tardes. Pero bueno, sí, sí. Esta semana pues estamos de luto porque, como ya sabréis, pues... La deja Van Gogh, aquí, que algo ha pasado con ella, el ¿no? El grupo favorito de Joaquín. Sí, que, el pues, mío, el mío. Amaya Montero, qué guapa. Amaya Montero, la cantante de La Oreja Van Gogh, pues ha decidido emprender un rumbo en solitario y se han separado. Y eso, en honor a ella hemos puesto a RTNT. Acabas de poner pues una sabemos que le gusta canción. Mucho. Pues nada, sí. Dejando de las chorradas, hemos puesto un temazo de TNT que teníamos pensado poner el primer programa, pero bueno, hubo problemas y tal. Queríamos que ese fuese, que así iniciase nuestro programa con TNT, esa canción, esa pedazo de canción. Y nada, pues hoy estamos aquí, tenemos sí. Algunas faltas porque los ingenieros... Mira, hay dos bajas hoy. A ver, mira. Y un suplente. El que acaba de hablar es uno nuevo. Es el... Acabáis de oír a nuestro invitado, Kiker. Le hemos contratado como hombre del tiempo porque luego nos va a decir que... Está estudiando meteorología y bueno, pues luego igual nos cuenta un poco. A ver qué pasa con las isobaras. He debatido antes con Ana Urrutia y bueno, me ha dicho que... Ya sé, al final lo digo, no va a desvelar nada. Pues nada. Acércate un poco más, Iker. Acércate al micro. Es que es novato, déjale, es novato. Está chupando el micro, tú. ¿Cómo se nota que no sabe nada? Pues nada, que TNT, un grupazo de... Decir que un grupazo de la movida madrileña, o sea, granadina. Granadina. Y que luego igual vamos a poner, bueno, compañeros de... Compartían cantante con 091, otro grupo de esa... De allí, de Granada, pero compartían cantante, pero no estilo, porque... TNT son muy punks diferente. Y nosotros pues es un rock más tranquilín y tal, pero bueno, también mola mogollón. Así que luego vamos a poner a KGB que ha traído mucho Iker. Más, KGB. Bueno, da igual, vamos a poner también de... Los dos. Hoy va a ser el día de Granada, así que vamos a poner un poco hoy de KGB. Hoy vamos a tirar granadas y vamos quiero, a seguir volando por aquí. Los azúcar nos dejamos en casa y tiramos granadas. Yo quiero que alguien me diga lo que dice TNT, o sea, TNT, KGB, porque sigo sin entender las letras. Que llame alguien y que diga. Es la gran duda de mi vida, ¿no? Bueno, sé. Sí, pero aquí tenemos que recordaros el teléfono que hay. No a ver, estoy, a ver. Hoy estoy yo aquí en la pecera. Hoy está Uri en la pecera. Que lo diga Iker, que lo tiene de cara. Hay novedades. Venga, Iker, ¿cómo es el programa? Hoy tienes el honor de decir el número, a ver. Yo te digo 9-4. 9-4. 9-4. 4-21-70-60. 9-4-4-21-70-60. Pues llama. Eso, ya llama sabéis. Ahora mismo. Llamar y recordaros que tenemos una competición, un concurso. No, ¿cómo que? Sí, un concurso, sí. Sí, de imitación de chiquito, que el que... Que se inventó el primer programa el señor Adrián, ¿no? Sí. El ingeniero, está haciendo ahora un examen de dibujo. Saludos para él. La cena con Igor ya está, ahora queda pues el C de estropajo. El que... Sí, hay que repartirlo ya porque... El que mejor haga la imitación, pues ya sabe. De momento solo había un concursante, el señor Está expectante. Vicente. Si quiere cenar con Igor, que lo haga más ya, directamente. A mí que me llamen, ya tienen mi número, el que quiera. Bueno, ¿eh? Para lo que queráis, guapo. Llamarnos, que nos gusta mucho que nos llaméis y bueno, y también recordar a la gente que si no llegáis a oír este programa en directo o lo que sea, pues tenéis todos los programas colgados en la web, que es dondestamibazoca.blogspot.com. Bueno, pero ponéis en Google dónde está mi bazoca. Efectivamente, y dónde está mi bazoca, y ahí te sale para descargar los programas. Y si no, y... podéis escucharlo también mañana a las 4 de... Mañana a las 4 y el domingo a las 12 de la mañana. Sí. Ya sabéis, a madrugar. Te despiertas. Así que si no escucháis, pues os vamos a pegar unas hostias porque tenéis muchas opciones. Así que nada, pon un poco de KGB, bueno, y a ver, voy a escuchar. Voy a poner un poco de KGB, que a ver a si mí... entendéis algo. A ver si entendemos las letras. La verdad es que me gustan mucho. Venga. Vale, a ver si entendéis algo. Dale. Agradable sobremesa. Vamos, Uri. Agradable sobremesa de KGB. ¿Qué os ha parecido? Ha KGB. ¿Qué te ha parecido, Joaquín? ¿Te ha gustado? Me parece mucho. Me ha gustado, a mí, pero... oye, pero... A mí se me parece mucho. TNT y KGB me parece muy parecido. Joder, es que... bueno. Justo lo acabamos de comentar, Uri. Pasa pero que estás en la pecera. Suena muy igual. Sí, sí. Estamos comentando eso. Pasa que tú estás ahí en la pecera y no te enteras. Estamos claro, diciendo si Iker es que y yo... No te esos cascos, estás ahí. Que tienen un sueño parecido porque como son... serían colegas, ¿no? Así, pues son de Granada. Sí. ¿Es muy grande Granada? ¿Alguien está en Granada? Yo he estado en la Alhambra, sí. Es bonita, ¿no? Son de la misma época, ¿no? Sí, de... sí, KGB solo publicaron un single de dos sí, canciones. Sí, otro día, justo cuando vi el documental este de No Acepto, salieron explicando eso. Bueno, pero sí, bueno, solo... documental. Hemos sí, hablado de él aquí ya, ¿no? Sí, hemos hablado ya, el primer día. ¿Qué es solo eso? Publicaron un single y luego pues metieron tres canciones en un recopilatorio, el mítico Punk que Punk, un poco más tarde, y un directo en Melilla que tienen ahí, pero... ¿Melilla? Joder. En Melilla, sí. En Melilla ya habrá ¿Qué punk? Hay? Yo no sé si hay. En Melilla está el rey ahora, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Qué hablamos? Ya hemos hablado de eso también, bueno, tío. Vamos a dejar al rey. Estamos repitiendo, hemos hablado ya. Ha sido muy hablado ya. O sea, así que nada, vamos a hablar de la agenda de conciertos, ¿no, Uri? Sí, bueno, pues vamos a ver... Que hoy tenemos un concierto al que sí. Vamos a asistir tú y yo y no sabemos si al final va a ir Iker, o sea, Iker, Joaquín, no sabemos. Que de Adrián los Addicts. Vendrá, ¿no? Sí, Adrián también viene. De bueno, los Addicts, los señores estos ingleses. Los señores Addicts, muy conocidos, muy famosos, seguro que los conocéis. Va a estar petado, yo llamé el martes y me dijeron que quedaban 6 entradas y allí que fui a Durango por las entradas. Y nada, pues el sitio parece grande, pero no sé, mi entrada es la número 800 y pico, no sé yo. Te dijo que ibas para que fueras corriendo, ¿eh? Sí, sí. Habrá 400 personas, más no puede entrar ahí. Pues no sé. ¿Asustado? Claro. Yo claro, porque tuve que ir a comprar. Ya, pero no, le digo a Ori. No, pero he leído que es de 400 personas, así, la foto. Bueno, nada, pues vamos a hablar de los Addicts, que son ese famoso grupo de 77. Bueno, 77 o 76, no lo sé. De finales de los 70, ya está. Que ahora a nosotros no nos impresiona mucho, pero en la época impresionaba mucho. Le llamaban la... no sé cómo decían, como que era un punk alegre o así, porque impresionaba mucho sus pintas. Ahora pues es bastante simplón también. Punk bastante simplón ahí. Ahora otro. Bueno, pues cosas que... la cosa es que era bastante... impresionado porque pues todos iban ahí, pues imagínate, compara al de los Addicts con el No Future y el Rotten y estos que iban con cadenas y así, sucios, sí. Sucios entre comillas, y luego pues estaban estos que iban pues como divertidos con las pintas de la naranja mecánica, el otro vestido de Joker o así, y pues eso, y luego también impresionó, eso es lo que he estado, porque antes he estado leyendo yo de sobre los Addicts. Sí, invitaban a... Se lo ha aprendido todo ya. A los brujos de la película esta. ¿Eh? Que yo he visto un vídeo que salen invitándoles sí. A... Sí, además, también impresionaron. Es más, yo quería poner una canción de los Addicts que se llama Smart Alex. Yo había traído una película, mejor. Había traído una mejor del segundo disco, pero como siempre tengo problemas con la música, pues no voy a poder ponerla. Ah, es verdad, entonces voy a poner yo la mía. Qué bueno. Pues nada, vete. La tienes preparada ya para poner. Sí, pero bueno, también comentar que van a tocar con Suspenders y... Suspenders y con Golpe de Estado. Suspenders y Golpe de Estado. Pero bueno, luego hablamos. Vamos a poner esa canción y bueno, pues eso. Hoy a la noche, bueno, el que quiera ir y no se haya enterado, muy raro, pero bueno, el que quiera ir y se ha enterado se va a tener que joder porque no van a poner... Me dijo el tío que ya no... Ya pondrá alguna igual. En taquilla no iban a poner, pero bueno. Pero no, si vas con un billete 50 seguro que coges alguna. No, no sé, eso es fijo. Igual hay reventa. Reventa fijo. Bueno, va a estar petado, vamos. Que si antes de que saliese el cartel y todo... Si yo vi reventa a los muertos de Cristo, o sea, ahí tiene que haber fijo. Antes de que saliese el cartel ya estaban vendiendo como rosquillas, así que venga. Bueno, ponme Smart Alex. ¿De qué vamos disco? A poner una canción de las rosquillas. ¿Qué rosquillas? Luego seguimos con más conciertos. El CD también se llama Smart Alex, la canción Smart Alex. Smart Alex, Smart Alex. Así sí, que vamos a ponerla aquí. Venga. Venga, por los Addictos. Esperar un momento. Joder. Lo siento, pero he puesto por el final la canción, así que voy a ponerla de nuevo. Venga. Dreamer, I'm a dream. Bad Bueno, ahí veis, pues me he confundido un poquito y... Uy, el señor caos. La lía, gorda. Que todo lo es como siempre, como siempre. A ver, es la primera vez que estoy aquí en la pecera y pues había puesto sin querer ya... Así se aprende, Uri, así se aprende. Así aprendo, me cago en la hostia. Bueno, a ver, tenemos más... Tenemos agenda más agenda para que vayan a los conciertos este fin de semana. Más agenda. Bueno, hoy también hay un concierto estrella, ¿no? ¿Qué concierto estrella? En la Sala Santana, ¿no? ¿Qué hay? El de Marilyn Manson, ¿no? No, ese creo que es hoy. ¿Vas a ir, Uri? Sí, ¿vas a ir, Uri? En la Fiber. Yo voy a ir. Y voy a. A ver, ¿por qué cuentas esa chorrada? Eso no, venga, otra, siete. En el Beck. No tiene gracia hablar de Marilyn Manson. Es la Santana, madre mía. Creo. Ah, bueno, vale. Qué miedo nos da. Pues nada, a ver. Marilyn Manson es un soplapollas, vale. Buen comentario, bueno, sigue. Pasando a más conciertos, pues el sábado tenemos uno muy, muy bonito, que ya lo habíamos anunciado en el otro programa. Señores bueno, Mojo, joder. Los señores Mojo con Adri. Me gusta tocar por aquí, ¿no? Sí, parece... joder, si tienen más conciertos. Pero por joder, aquí. En esto siempre público no me falta. Sí. En Gorliz, ¿no? Vale, bueno, sí, en Gorliz. Sí, ya sabéis que es en Gorliz, pero... Yo he traído también un grupo que va a tocar con ellos, pues que me he bajado un EP y me ha gustado bastante. ¿Qué has comprado? ¿Has comprado? No, me lo he bajado. Porque se lo ha bajado, yo, que se joda Ramón. Toda la música me la bajo. Nada. Porque no todo dinero, la verdad. Bueno, es un pobre hombre, se ha gastado todo en la entrada de los Addicts. Me lo he gastado todo en la entrada y la vuelta, como sea. Nada, igual, ya sea. La vuelta haces autostop, a ver si llega. Me ha llamado Adrián a ver cómo volvemos de esto. Ya hablaremos luego con él, porque no tenemos buses ni nada para volver, bueno. Bueno, taxi. Bueno, ¿qué? Estamos haciendo tiempo a que pongas el CD, tío. Ah, bueno, ¿qué queréis? ¿Que la joder, ya, le estamos mirando. Venga, tío. Mira, pues esto es Adrift hoy, ¿eh? Sí. Y esta canción tiene se cara llama... interesante ahí en la cecera. Ahora se cae esa barbita que se ha dejado. Esta canción se llama Ladrido y bueno, escucharla y a ver si sentís un ladrido en vuestros oídos. Joder, chaval. Es el día de las paridas hoy. Así que, bueno, ahí va. epa. Más problemas. Aquí solo hay problemas. Pues nada, sí, a ver. No, nos ha gustado mucho la canción, Uri, tío. No te ha gustado nada, ¿no? A ninguno, no, tampoco he estado muy atento, pero es que lo que he oído no. Oye, bueno. Que estos no se oye. A mí no me marca muy bien que se oye, pero bueno. Bueno, esperemos. Si no, que nos llame alguien y que nos diga. Si no, que nos llame y nos digan al 944-21-70-60. Y si queréis algo... No, Igor, sé. Igor, a ti no se te oye, no sé por qué, creo. ¿Eh? Como que no, si estoy así. Pues es el que más habla, así que está. Pero soy a Iker mogollón ahí, pero... Pues súbeme el micro amarillo, ¿vale? Pues nada, a ver, tú habías encontrado un concierto de Artesan por ahí, ¿no? No, estaba mirando cosas en internet. Joder, macho, pues a ver, háblanos de Artesan, a ver. Un poco más. Va a hablar un poco Uri de Artesan. Uri. Bueno, pues Artesan es un grupo que había hace unos 10 años en Gorliz. De Gorliz eran, sí. Ah, y pues sacaron una maqueta, pues que tampoco era, fue sin más, pero luego entró una chica a cantar y sacaron un pedazo de CD. ¿Y ahora están en activo o qué? No, hoy se disolvieron. Se conoce que esto que he encontrado es de hace bastantes años. Joder, macho. Deja el ordenadorcito este que... Por cierto, bueno, no lo voy a decir porque si no... Ah, la otro que se va. Nada, esto es un caos, señores. Pues nada, pues ponnos Artesan o algo, ¿no? Sí, pues voy a poner la canción esta Artesan... Que se llama... Y luego voy a poner las mías, pero sí. ¿Para un día que puedo poner canciones mías? Ah, Ume Avisala se llamaba. Sí. Pues ahora pone... Ume Avisala del CD Euren Belase Belchetan. Sí, es el que he visto. Que está, pues, muy bien. Os lo recomiendo que lo consigáis por ahí. Sí. Y es así... ¿Es famosillo o solo lo conoces? No, es nada famoso. Ah, o sea, es típico grupo que lo conoces porque es de tu... Melódica de mujer. Es de tu pueblo, ¿no? Y lo conoces. ¿Quién era Iker? Bueno, ahí hay... Era Germán, un saludo para Germán. ¿Qué dice Germán? Luna Bueno, pues muy está. Bonita esta canción, ¿eh? Ha sido bonita. Bonita voz de sí. La señora, ¿eh? Sí, a que canta, canta muy bien esta, la bueno. Tía esta. Pues ahora... eso, imagínate este grupo sin esa cantante, pues sería uno más, pero bueno, con esa voz ya. Tan dulce. Ahora tampoco es. Y bonita. Bueno. Casi a Iker. A Igor no le gusta. Pero... Iker está aquí limpiando el suelo. Sí. No se ha venido a limpiar aquí, claro. Es la chacha aquí de turno. He dicho, la voy a dejar en el suelo por si lo tiro en la mesa para que no pase nada. Pues bueno. Bueno, da igual. No nos interesa, nos interesa la música punk. Entonces ahora. Ahora vamos a ir con más agenda, pero es que no acaban sí, la agenda. Sí, si no ha acabado. Siempre nos pasa lo mismo, nunca acabamos. Bueno, pues háblame de lo que has vivido. ¿Qué? Yo he vivido una experiencia viendo los conciertos que había por ahí de la hostia. Joder, pero ¿quieres hablarme? Pues nada, el sábado también hay un concierto interesante de... ¿Qué de, sábado? ¿Este? Este, mañana. Mañana, vale. Mañana, día 24. Mañana que tenemos a los obligaciones en... Pues una ¿Soldigas? Sala nueva. Que la semana pasada pusimos una canción sí, una... y se dedicamos a Gorka, las señoras. A Gorka, a ver si nos llama. Cabrón. A Gorka no se lo dedicamos, se lo dedicamos a Maite chicas, y a no sé quién. Pues que nos llamen esas también. Bueno, pues que nos llamen. Maite y Anne eran. El tío, bueno, sí. Y que pues parece que la sala en la que tocan parece que es nueva. Se llama Anchoqui, no es el café Anchoqui, es Anchoqui. Ah, sí, la sala Anchoqui. O sea, la sala Anchoqui, no sé. Y que está, el café, nueva, sí, creo que está en Bilbao. Y el café Anchoqui ha debido sí, quejarse. Se han pegado. Pero bueno, el café Anchoqui creo que también se molestó cuando abrieron en Askena. No sé por qué, porque estaba al lado. Pues por porque el nombre, son los mariquitas de playa. Pues eran unos mariquitas de playa. Sí, son unos mariquitas de playa, hay que decirlo, yo. Joder, claro que sí. Pues nada, entonces los obligas que no vas a poner... Los obligaciones tocan además con otros dos grupos. Bueno, yo así no que me he enterado, yo como tenía ya los addicts... El no que me no vaya al triplete del Gorliz con Mojo, Adrifia, Norca y Nocez... ¿Para pues qué vas que a vaya... eso? Sí, es una mierda tampoco. Pues eso. Oye, Igor, no pongas respeto, tío. Que no. A Igor que no le gusta eso, pues que se vaya a ver las obligaciones. O si no, también obligas. Hay... Yo me voy a quedar en casa viendo películas de amor, ¿vale? Ah, bueno. Tampoco es una mala opción. Ya está. En Sestao también toca Cordura con... Cordura ya pondremos otro Cordura, día, tranquilos. Pues, sí. Que es un bien. Grupo muy bueno. También toca con otros dos que no conozco ni me acuerdo en Sestao, pues bueno. Ni me acuerdo ni me importa, ¿no? No, porque no me llamará mucho la atención. Oye, yo tengo una duda, Igor. ¿Me puedes decir qué es esto que hay aquí sobre la mesa? Pues se puede comer, creo. ¿Qué cojones hay, es nos eso? Han dejado los del programa anterior, los que hablan en euskera y tal, nos han dejado unas gominolas aquí. Unos problemas y unas gominolas. Pero, no, pero en serio. Y en son, antena sí. Nos han dejado también. No, hay se nos ha escuchado. Un caramelo y luego como unos tacos que sí. Va a mirar ahora mismo a ver qué cojones. Bueno, luego ya sé que interesa mucho a los oyentes lo que hay sobre nuestra mesa. Pone que es de limón. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, les interesa mazo. Así que, bueno. Nah, igual bueno. Nos va a hablar de los conciertos, ¿sabes? Que estuvo la semana pasada. Es verdad, que yo, tú. Ah, yo también estoy de conciertos. Luego hablamos. No, yo soy más interesante y voy a contar. Igor, a ver, ¿tú dónde estuviste? Yo, ¿y con quién? Lo más importante. ¿Con quién estuviste? Con Adrián. Ja. Ah, bueno, joder, pero espérate, sí, que fui a un concierto de que organizaban los Northern Rockers, los que la semana que viene organiza el concierto de los Black Cats, que tenéis que ir el día del viernes y tal, y pues eso, había un concierto de rockabilly, rock y tal, rock and roll, pues bastante guapo, porque nunca había estado en un concierto... En un bar de Puretis, ¿no? Era. No sé, bueno. Tío, parece que está bueno con el caramelo. Pues eso, fui al Crazy Horse y nada. El caramelo de Iker. Caramelo que los parió. Hay que saber, al igual. Yo creo que habría que estar hablando hasta el final sobre el caramelo. Bro, bueno, sí, ¿qué te parecieron los dos grupos esos? Sí. Pues la verdad es que me gustaron más los que supone que eran los teloneros que los segundos, la verdad. Unos jóvenes de Cataluña, bueno, de Barcelona. Cataluña. De Cataluña. Creo que eran de Barcelona y tenían 23 años y tal, y estaban con sus pintas que parecían que habían salido de una peli los 50. En plan, tenías todos pintas como Eddie Cochran y estos. Curioso, tíos. Pues, ¿no? No, la verdad es que yo me lo pasé de puta madre. Y por ahí estaba también el presentador de. El presentador de EITV. Estaba también en el concierto, sí. Y tal. ¿Quién? Famoso. Ah, ese suele estar. Pues ahí estaba cantando Lolita. Ese salió en un... Ese suele estar siempre, en un programa. Buscadi, sí, en ese mismo bar. Ah, yo también vi eso. En ese mismo bar al que fuiste. Ah, bueno, pues ahí estaba el todos señor los viejetes hay, rockeros, estaban... Pureza. No, pero... No llegan a viejetes. El concierto ni viejetes ni nada. Va cualquiera y le gusta, porque es claro, un... Claro. El primer grupo eran unos jóvenes que tocaban y te hacían moverte. Y además era curioso porque el suelo es de madera y se movía el suelo porque están ahí los rockabillys siguiendo el paso con las botas ahí. y se movía el pie del suelo. Así que la semana que viene tenemos... ¿Tenían contrabajo? ¿Qué es lo más guapo? No. Ah, sí, tenían contrabajo. Ah, pues sí, es lo más guapo. Sí, tenían contrabajo. Ahí estaba el pavo haciendo el tonto. Pero era más guapo el cantante y el guitarra ahí tirándose por el suelo y así. El contrabajo, pues nada. Joder. Nada, bueno, tenían pues, pinta medio de rockabilis, medio ¿qué macarras. Te parece, Igor, si te pongo, pues, Safety Pins, que fuiste tú eso es, hace que dos semanas? Yo también. La canción que quería tú, poner hace dos semanas. Y la fuisteis todos, dice solo Igor, y no aquí. Pudimos ponerlos la no, semana pusimos, pasada, pues, esa canción pues que lo ponemos hoy, la cojones. Verdad es que no sé si representa mucho al grupo, porque el grupo es bastante más rápido que esa canción, pero la canción es muy melódica y es muy guapa. Se llama Fallen. Falling, es del grupo Punkas Beach. Del CD, ¿será? O sea, joder, del sí, del CD. CD. Punkas Beach. Ya no sé ni qué digo. Pues bueno, aquí os dejo con Safety Pins. Safety Pins. Va. Ya está. Buenas. Bueno, pues esto era Safety Pins. Safety Pins. Muy bonita la canción, por cierto. ¿Te ha gustado, no, Uri? ¿Te sí, he visto ha ahí bailar en la pecera? Bastante caña. Me he puesto a bailar un poco yo solo aquí con los vinilos. La verdad es que es una canción muy guapa. Así que, bueno, ahora va Iker a contarnos un poco los conciertos, que también fue el mismo día, el sábado pasado. Iker pues se fue de aventura. A ver a los ahí. Compañeros. Sí, bueno, pues fui a ver a unos amigos Heavis, que cada vez lo hacen mejor. Heavis. Heavis. Sí. ¿Bajo presión desde cuándo es Heavis? No, Santa y Compañía. Ah, coño. Presa abstracta. Claro. Joder. Res abstracta, sí. Que no va con nuestro rollo, pero que bueno, a mí últimamente me están dejando sorprendido. Como son amigos, pues te sí, gusta. Pues bueno, pues hay que hacer buena propaganda, ya si sabes. Si no, ni hablabas de ellos. Bueno. Y bueno, me fui desde Berango hasta Basauri. Y en Basauri se supone que iban a empezar a las 8:30 los conciertos, empezaron a las 12 de la noche. Bueno. Y eran cuatro grupos, Bajo Presión, Hachazo, Un Décimo Andamiento y Defecto Fábrica. Empezaron a Hachazo, un festipunk, total. Un festipunk. Y tanto, chaval. Pues empezó Bajo Presión, que son unos chavales que están metiendo ahora mucha caña. Que son bueno. De su uni, es amigo sí. Suyo el bajo, ¿no? Eso no lo digas, hombre. Da igual, bueno. Pues bueno, que tenéis que verlos ya porque... Ya les daremos sí, publicidad sí. Algún día. Algún día sí. Les ponemos una calentita. A mí me encantaron, a mí nos pueden hacer la pelota ahora en serio. Pero que nos escuchen y que llamen, si no, no vamos a poner... No, ahora están ensayando, ya verán. Pues bueno, y luego estuve viendo a Un Décimo Andamiento, Hachazo luego, que estuvieron muy brutos. El cantante estuvo sin guitarra un rato y luego se lo dejó al de Efecto Fábrica y ya sonó como tiene que sonar. Bruto, bruto. Sí, Hachazo en directo cuando los hemos visto siempre suele sonar muy potente. Pasa, sí. Yo lo que pasa no tenía sitio en el escenario porque son cinco los tíos y sí, son muchos, son tres guitarras. Pasado, hace dos cuando los vimos en el Gaztetxu Dondo tenían hasta un percusionista. Sí, dio, un día no. Ahí me sonó un toque muy guapo. Sí, tenían un percusionista. Bueno, luego. A mí me gustó eso del percusionista y. Estuvo muy guapo. estuvo muy bien. Eran otros tiempos también. Sí, bueno. Luego, también que vimos a Puaj, que fue brutísimo. Que vimos a Puaj en Villa Cochina y a Chazo, que en ese momento eran nuestros tres grupos. Que en Villa Cochina no, favorito. En Villa Cochina fue otro día. Fue Ácrata. Ácrata, tú. Ah, eso fue, sí. Ya es que fue el primer grupo. No, es que no sé ni quién es. Bueno, a ver, el tercer grupo, un décimo andamiento, sí, que ahí tuve que hacer un descanso porque no podía más. Joder, eso qué maricón. Lo siento, perdón. Qué maricón, maricón. Es que tiene la famosa canción de la Iro a la Irratia, cojones. Joder, pues bueno. Algún día la ponemos. Estoy viéndoles un rato y el batería es el mismo que el de Efecto Fábrica, que no paró. No paró, sí, y ese tío me dejó flipadísimo. Muy bueno. Bueno. No, joder, sí, chaval, eran los compañeros de Radio Crimen que ya no están en... ¿Ya no están entre nosotros? Pues bueno. No están entre nosotros. Defecto de Fábrica. La familia. Las críticas que había de Efecto Fábrica, pues bueno, buenas y malas, pero yo les vi y me dejaron sorprendidísimo. Estaba hablando con Uri esta semana de eso. Tú ya les viste, ¿no, Uri? ¿No te gustaron? No, yo me compré el CD, pero no me gustó. Me lo compré hace... 2 años así y pues no me gustó demasiado. No, es súper diferente verlo en directo y escuchar en CD. Mucha caña. Joder, en directo. ¿Ves al típico tonto de primera fila que está con la boca abierta? Pues ese era yo. Estaba ahí solo papeando. Me lo creo. Bueno, pues nada. Ah, una cosa. ¿Qué vas a contar? Con un inciso. Que el caramelo era como Sugus. Vale, pues vale. Ya está. Estén tranquilos ustedes, era un Sugus. Así que ya podemos escuchar, bueno, Defecto de Fábrica. Vamos a poner Defecto de Fábrica. Eso, pues la... ¿Qué canción? La canción que abre su CD. Bueno, el CD, oye, me oye, acuerdo oye, que te traía un pequeño fanzine también. Me ha matado Urio y necesitaba rara. Está poniendo más canciones el invitado que nosotros. Bueno, pues joder, algo viene hoy, ¿no? Ha puesto un montón de canciones, yo he puesto una o dos, ¿no? Venga, porra. Así que bueno, vais a escuchar esta... A ver cuántos tiene segundos... una introducción muy bonita. A ver cuántos venga, segundos venga, tardas. Venga, venga, venga. Ya veréis qué introducción más guapa. Nunca lo he oído. Construye un cuerpo perfecto. Vean a nuestros enemigos. Brazos flácidos, espalda encorvada, pecho caído y una postura inadecuada. Los abdominales están poco firmes. Pero ahora usted puede conseguir un aspecto más juvenil, unos abdominales más firmes, brazos y hombros largos y delgados, una espalda con un buen contorno y un pecho perfecto con tan solo unos minutos al día. Ponte cocaína en los pezones. ¿Me has convencido? Sí. Los sentidos de rencor, mundo destruido, inventando el parecido de la bella trama unida. ¡No! Silencio en cualquier ritmo de tortura y propicodia, que obliga a las personas a seguir con ella toda. Muere la diversidad, quieren que seamos y pensemos igual. Vamos por el camino marcado, aparentando para ser aceptados. Miedo al rechazo, fortalece un momento al engaño. No dejes que nada ni nadie molde tu vida y costumbre. Exige tu derecho a ser ser tú misma, ya que los demás también lo sean. ¡Volar! ¡No! ¡Eres como debes ser! ¡No como quieren que seas! Wow. Muy guapo, Sí. ¡Qué muy punk! Cañonazo, ¿no? Me ha parecido muy punk. ¡Qué cañonazo de los que llamamos aquí, ¿no? De la vieja escuela. Bueno, a ver, antes de continuar, vamos a decir el tiempo para mañana, sí, que pasamos, para algo hemos contratado al señor del tiempo. Al tiempo. ¿Qué va a haber mañana, a ver, señor del tiempo? Durante la mañana se registrarán chubascos, pero a mitad del día esos chubascos pueden... Sí. Amainar, ¿vale? Tienes que sacar chaqueta. Sí, bueno, pues... bueno, sí, depende, si la gente friolea o no, va a ir unas máximas 12 grados. Máximas 12 grados, muy poco, ¿eh? ¿Y el buff hay que ponerse o no? El buff siempre, hasta en verano. BAF, palestino y demás, siempre. Bueno, palestino, para que sean muy radicales, pero el BAF es una pena. Acabemos con esta farsa. Sigamos con nuestro programa. Venga, vamos. A ver, ahora vamos a ver. Las mínimas. Bueno, mínimas de 7 grados por la tarde y luego a la noche bajarán. Vamos, que salgáis abrigados o arrimaros a alguna chica muy guapa. Hasta el miércoles nubes. Yo, mientras tanto, voy a comer el cuarto caramelo. Qué pesado con los subos. A ver. Oye, tío, luego va a venir tú a echar la bronca. Ese para mí. Yo me te estoy viendo en la otra sala, así que bueno. Vamos a poner una canción de los Dropkick Murphys que van a sacar. Van a sacar un, bueno, han sacado, qué cojones. Han sacado ya un disco de que se llama The Meanest of Times, que todavía no el sentido del tiempo, o sea, significa. ¿Qué ruido es ese? Este no tonto, sé, tío. Joaquín, los putos caramelos. Joaquín solo come, hace ruidos y enreda, tío. Y come kebabs. Que os jodan. Bueno, pues eso. Pues que han sacado un disco que yo todavía no he escuchado demasiado, pero he traído una canción que es que anunciaron antes de sacar el disco, pues ponían un vídeo con esa canción y tal para decir, mira qué disco más guapo vamos a hacer. Y esa canción que la tocan con banjo y tal. Joder, ¿con banjo? Sí, con banjo. Muy guapa la canción. Parece muy bien. Se suena sureño. Se llama The State of Massachusetts, la canción. Oh. Y eso, entré a su web pues la semana pasada, así, cuando veníamos al programa, y aparecían que había ganado la liga de béisbol, los Red Sox o algo así, que debe ser algún equipo de béisbol de allí. Típico nombre. Cualquiera que todavía sepa de béisbol. Bueno, les habían contratado para hacer una caravana y iban ahí. Tenía que haber sido, tuvo que ser una fiesta muy guapa, sonando Dropkick Murphys por medio del pueblo, ahí, y luego joder, salen ahí tocando en el ¿qué era? ¿Tipo de Rotuna pero con el coche? No. O sea, es como si el Madrid, no como eso, pero es como si el Madrid gana la liga, sí, y contrata a un grupo, contrata a Aleja Van Gogh, por ejemplo. No, vale, iban tocando. Un respeto al pobre Joaquín, que no lo está pasando muy bien. Ya, bueno, pues no hago más bromas de la Aleja Van Gogh, así que pues eso, pues. Y todo el pueblo bailando, luego jugadores del equipo borrachos. Bueno, sí, no sabemos, tocando, bueno, cantando con el de los Dropkick Murphys, y luego unas niñas vestidas con trajes típicos bailando los Dropkick Murphys. Bueno, es bastante gracioso, si entráis lo veis, así que nada, pues o sea, vamos a dedicar a Adrián, ¿no? Adrián, sí. Eso, que le gusta. Me gusta mucho este grupo. Que y no está entre nosotros y... Me han dicho, está haciendo un examen, ¿no? Sí, de dibujo, está ahí con la... Bueno, habrá como ya. En donde está mi azúcar, sí, somos muy aplicados y somos universitarios. Y que sepáis, hay que sacar un trapo sucio. ¿Sabéis a qué concierto va a ir antes que los Addicts? ¡Oh, es verdad! No lo digas. Antes de los Addicts, Adrián va a ir a un concierto de... ¡Tan, tan, tan! ¡Ariel Roth! ¿Sí? ¡Oh, no! Pues eso. Primero contraste, va a pasar... ¡Ha reventado el micro! No, está jodiendo a los oyentes. Bueno, pues nada, un adelanto de... para Ariel Roth, pero bueno. Un adelanto, que hostia, sigo con el adelanto. Ya canta algo, Uri, de Ariel Roth. El que quiera que se baje, que compre o que se baje... Hace calor. Bueno, pues qué cojones, voy a poner la canción de State of Massachusetts del último disco de los Dropkick Murphys, The Meanest of Time. Venga, va. Oh, wow, oh, yeah, man. baño, ¿eh? Sí. Pues ya está. A mí me ha gustado ese baño, ¿eh? Dedicado a Adrián, que nos ha dicho que si vienen los Dropkick con los Addicts, pues que pagaba 30 euros más. 30 todavía. Más. O sea, mira. Ya 45 la entrada por ver a... Yo ya le digo a Adri que algún día tenemos que irnos a Londres o donde sea a ver o a los Dropkick o pues a... Pero si los Dropkick son de, no son de Estados Unidos, de... No. Sí, de raíces irlandesas. Bueno, a ver, y son, demás, son irlandeses, tío. Viven en Boston o así. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, no, no, yo soy, que son irlandeses. Bueno, coño. Pues nada, quiero ahora del barrio bajo informaros pues que hay un chat. Hay un chat en el que no vas a estar, solo va a estar Uri ahí. Voy a estar yo. O sea, va a estar él, todo lo que diga. Si entráis en la página de la Irola y, demás, pues, y buscáis chat, pues ahí podéis contarme lo que queráis o pedirme una canción o insultarme a mí. Y... eso es. Sobre todo a él, ¿eh? O sea, y os contesto y de todo. Que estoy aquí pues, pues porque tengo mono de chatear, porque yo me paso pues, todo el día ahí. Sin chatear. ¿Todo el día sin chatear has estado? Yo me paso todo el día en chats de Terra, de jóvenes y así. Jóvenes, más de 40. Ya sé yo lo que haces. Jóvenes, más de 40. Claro. Y te haces pasar por mujer, me pones por Cristina. Mujer, por niña de 12 años y todo. Sí, es una buena experiencia eso. Bueno, así que eso era los Dropkick. Claro, que por cierto, decían antes de sacar el disco que iba a tener una temática, creo que eran ellos, igual estoy metiendo la gamba, que iba a tener una temática muy familiar, no sé qué, el disco. Yo no lo he oído, pero no sé inglés y no entiendo las letras, así que... Eso está bien. ¿Por qué no sabes inglés? Tampoco me para escuchar, pero creo que eran ellos los que decían que iba a tener una temática. Igual eran otros, pero bueno. Así que ahora vamos con alguna canción tuya, Uri. ¿Qué queréis? ¿Que ponga buena mierda de la mía? Pongo buena mierda. Estoy sí, a... sí, mira, os voy a poner, pues... Sorpréndenos, no nos digas. No. Bueno... No, joder, si no lo dice... Sorpréndenos. Bueno, vale, os voy a sorprender. Bien, bien. Pero os quiero decir que con esta canción, pues nada, tú vas por la calle feliz, a sí. cualquier lado te la pones... Sí, ya está. Te pones un CD de este grupo, y vas feliz a todos lados. Ah, así. Con esto, pensaba que ibas a decir, vale. Bien. Vas, pues, feliz. Dime el nombre del grupo. Pues son Los Tostones y es un temazo de reggae muy guapo. Bueno. Reggae. Sí. A mí, pues, ese, junto a Eclipse Reggae, los grupos que más me gustan. Los dos creo que lo más. Escuche, bueno. Es... María Antonieta. Nada, porque no todo hay que poner, no todo es punk, vamos a poner un poco variedad. Está, ¿no? Bien, está bien eso. Ya veréis, además os va a encantar esta canción. Va. Venga, va. Pues va, vale. Vale. Pero espera que ponga canción. Entrad al chat y decirle cosas a Uri, guarras. Eso y... es. Sí. Bueno, que le gusta, le gusta. Venga. donde yo puedo ir. ¡Yepe! Qué bonito, me ha gustado, ¿eh? Se ha encantado. Tienes que contarnos, ¿eh? Que es... yo no me entero, yo no escucho mucho reggae. No me... ¿Qué coño es eso de Babilonia, Uri? ¿Qué es? Es que se puede... Te he dejado... Es... Pues yo pensaba que yo lo sabías, estuve... ¿eh? Sí, lo estuve leyendo un día. No te acuerdas. Es como representa el mal que se puede hacer. Es que la todos humanidad. Los malditos grupos de reggae tienen... Babilonia. Sí, sí. Babilonia en todas partes. Babilón, y si representa el mal, ¿por qué hablan tanto de él? Si se puede que están felices. Pues porque están criticándolo. Pues porque hablan mal de él. Babilonia hablan mal de Babilonia, cojones. Uri, he visto una luz en la pecera que se encendía. ¿Una luz? Pues igual, sí. Es que nos han llamado. No, porque... No sé, o sea... ¿Qué es? Ya no nos llaman, ya no nos quiere nadie. Ya, ¿por qué no nos llamáis, cabrones? ¡Llamando! Se han cansado de nosotros. Muy aquí bien. Me está hablando Adrián por el chat. 60. ¿Qué te dice? Nada, me está diciendo que quiere emborracharse. Ya, ¿no ves como una luz? Ya. Ah, y te llama Igor Babylon a ti, que eres el Babylon de la radio. Bien. Dile que se nota que no está él aquí ya, porque se respira tranquilidad sin él aquí. ¿Y por qué? ¿Y si por qué cojones está en casa y no ha venido aquí? Bueno. Ah, bueno, que tiene concierto, hostia. Pues nada, a ver, Uri, tío, ¿ves? Ahora está Igor, chateando y no se entera. No. A ver, Igor, ¿dónde está Boston? ¿Dónde está Boston? En Camerún. ¿Boston? ¿Dónde está? Porque los dropkicks son de ahí. Boston. Lo estoy buscando. En Irlanda. En Irlanda. Sí, seguro, tiene toda la pinta, ¿no? Busca a ver dónde son los dropkicks. Sí, que yo sí estoy viendo que yo una vez leí por ahí que, pues, que eran de... De Boston. De Boston, pero que tenían su familia era irlandesa o, y claro, pues metían pues folk irlandés. ¿Y no han, y no han vivido en Irlanda? Pues igual sí, pero... Yo siempre he leído que eran irlandeses. Pero vamos, ya, yo también, pero por eso me acuerdo. Mira, como busque ahora mismo la Wikipedia, ponga que son irlandeses, te va a meter una... Aquí hay que jugarse algo. No, yo no me juego. Estar... No, joder, qué marido. Bueno, a ver, si vamos a seguir con el programa, porque esto ya acaba desvariando. Sí, como bueno, siempre. Rubén tendrá que venir dentro de poco. Sí, también, tendrá que ¿no? venir, voy a poner yo la canción. ¿No será, que no se haya movido y...? Nada, que le jodan. A ver, vamos... Ya, ¿sabes qué vamos a poner ahora? Pues un... No, yo voy a poner... Sí. Yo vas a poner un cañonazo de Mule Train. Joder, pues bueno, pues eso. Pues, no quería... Es la de Gor que no pone nunca canciones. No, es suya esta. Es mía esa. Ah, vale. No quería poner esa, pero bueno. E ir a abrir a alguien. No ves, ya he dicho yo. Ah, amigo. Ya lo he dicho es yo. Que hay aquí una lucecita, es que alguien viene. Igual es eso, yo lo he oído por ahí, pa, pues bueno. Un segundito, bueno, a ver. Vamos pues, a bueno. poner Mule Train. Ah, espera, bueno, Mule Train, Mule Train. Pues un buen grupo, que no tiene mucho tiempo. No sé si tendrán cuatro años, tres o cinco, es que no sé. Tienen, yo muy lo poco, que he leído, no, desde 2002, el 2002 tienen... Tres sí, EPs por ahí, y más dos poco. El Demolition Preaching, el último que han sacado. Dos largos y tres. Sí, bueno, la cosa es que la canción que os vamos a poner se llama, ponme Black Zodiac. Black Zodiac la primera canción del disco de Demolition Preaching. Preaching. Demolition Preaching. Y la verdad es que les vimos en el Morcilla Rock. Les viste y tú, porque estábamos dormidos. Esto se fueron a dormir, yo estuve viendo Bullet Train. Pero no se acuerda. Y la verdad es que estaba muy bien. Pasa que vamos a volver a verles, porque yo ahí en esa época todavía Mule Train pues me gustaba, pero no del todo. Y luego ya, a partir de esto, pues me empezó a gustar. A mí, así que pues, lo vamos a ver como... el 21 de diciembre con Nuevo Catecismo y con... ¿Cómo llueve? ¿Tú? Adolescents. Sí, sí. ¿Y quién era? De Adolescents. Un fantasma ha llamado a la puerta, ha ido a ver y ha visto lluvia. Pues nada, vamos a poner Mule Train y... Cuidado con ha venido Rubén. Ha venido Babilonia. Por cierto, eso de tocar al timbre y ir se nos ha recordado a nuestros viejos tiempos de bueno, no digas chorradas. Viene más mojado. Dime algo, Rubén. Estoy viviendo demasiado, no salgáis a las calles. Nada, no salgáis a las bueno, calles. Bueno, aquí viene Rubén. Guardaos. ¿Qué cara trae? Dios mío. Bueno, Rubén, te vamos a dedicar una canción. ¿Qué tal el examen, Rubén? Que por agua, chaval. Bueno, venga. Pues a ver, te voy a poner una canción. Yeah. Ahí está, los madrileños, Muletren, con un cañonazo, un cañonazo muy serio. Y tiene mejores cañonazos, bueno, más cañonazos, no mejores. Sí, sí, sí. Es imposible mejorar lo inmejorable. Así que, bueno, yo ya he puesto una canción y además estos de Mullet Train llevan toda la vida tocando, que si tocaban antes estaban en Aerobeach. Aerobeach y otro más. Sí, se pusieron, no sé, guitarra a otro y hicieron Mullet Train, pues eso, en el 2002, así has dicho. Toma, Rubén, un caramelo. Y, joder. A ver si te gustan. Ey, Igor, muy Igor, tengo aquí tortura sistemática para ponerte, si quieres. ¿Otra vez? ¡No! ¡No! Uy, tú, tranquilo. Creo que ya pusiste, eso es lo del grupo de Lobo Eléctrico, ¿no? Sí. Nada. No pongas. Pues bueno, no pongas. A ver, Rubén, reincorpórate aquí, que tienes muchas cosas. Acá ha venido un tío bueno a la radio. No te está oyendo. Está... Ahora, ah, nos están llamando. Espera. Eso es una llamada. Es para mí. ¡Uri, nos llaman! Oye, bueno, para ti. Hablar un poco. ¡Es para mí! ¿Opa? A ver, a ver. Sí, ¿quién es? El tonto este. ¡Pásalo, idiota! Bueno, está Uriel Armando, ya sabéis. Ya habéis visto antes, en anteriores ocasiones. En vez de meterle en directo, está hablando con él. ¿Será gilipollas? Hostia, este seguro está malo, ¿eh? Tú, pero dale. ¡Malo! ¡Eh! ¿Has probado esto? Pues este es tonto. Eso lo comí yo, tú, capullo. Nada, nada. Bueno, errores de... Espera, un momento. Errores de Uri que hace... En esta pausa. En esta pausa intermedio, bueno, ya nada. Voy a... Aquí está. Aquí ya está conectado el... Sube el teléfono, ¿eh? El señorito que nos acaba de llamar, venga. Oh, señorita. A ver, a ver si está buena. Ya puedes hablar. Háblanos, chico guapo. Espera un momento, voy a ir a arreglar el solución. Sí, porque Uri... Agregar. Hey. A ver, bueno. Vale, nos ha colgado. A ver, nos ha colgado, joder. Cabrón. ¿Quién ha llamado? A ver, ¿quién ha llamado? Era el señorito Angulo. No, es el que le den. Hola, Angulo, ¿qué tal? Ander. Uri. Ahora se le oye, tú. Sí, sí, ya estás. A ver. Sí, porque he subido lo de señorito teléfono. Señorito Mikel. No había subido el teléfono, tonto de él. Te vemos ya bien, tranquilo. Joder, tío, que eres un mongolo. No había subido lo donde pone el teléfono, la clavija no lo había subido. Avanzado ahí de informática. Ya, coño. Pero que lo estaba poniendo, no me habéis dado tiempo. No, bronca, le está cayendo. Puesto, anda, a ver, estaba hablando con él antes nada, de... Nada. ¿Qué nos cuentas? Ponerle. ¿Qué nos cuentas, Angulo? Uribe de los mandos, no, no. ¿Qué nos cuentas? A ver, mañana hay un pepino. ¿Otro pepino? ¿Qué? ¿Llamas todos los viernes a contar pepinos? Sí, un pepinón. A ver. Pero tenéis que dejarme presentar el concierto porque si me cortáis de una manera descortés, como proponéis. Pero lo vas a recitar, venga. Oye, si tienes los micros de Nilola. Si vas a comentar el de Gorlitz, ya lo hemos comentado. Ya. Pues yo lo quiero recomendar. Pues nada, pues recoméntalo. Pues. Hemos puesto a Drift y todo. No, o sea, si ya lo habéis comentado, pues solo que tenéis que poner una canción y ya está. Vamos a poner 180 de mojo, si quieres. Poner 180, 190. Mojo pusiste la semana pasada. Escucha un momento, no pongas caña que podáis. El concierto infinito. Nada, mojo no vamos a poner. Y luego también que me iba a llamar por lo del anuncio, que quiero trabajar de corresponsal ahí en Airola. ¿Del tiempo? ¿Del tiempo o de qué? Sí, de corresponsal. Oye, que me quitas el puesto. De guerra, a ti te contratamos. Ah, de guerra, no, nada, nada, de guerra, no. O sea, simplemente para preguntar por las calles y encuestas y ese rollo. ¿Y por qué no nos invitas a Chiquito? Joder, siempre con el mismo rollo. Mándanos tu currículum y ya lo pensamos mejor, vale, ya te llamamos. A ver, invítanos a Chiquito porque una vez me acuerdo que hicimos un teatro tuyo juntos que imitaste a Chiquito, así que... Joder, pero ¿de qué me hablas? Es muy frío, sacándote la posición. Hace muchos años, así que tienes que contarlo. Esto parece la COPE, tío, no me hagas preguntas. A ver, Uri, o sea, Uri, Angulo, ¿qué plan...? ¿Qué tiempos hablas? Uri, digo, Angulo, ¿qué plan tienes esta noche? ¿Cuál es tu plan? Pues nada, hoy me he estado masturbando un rato, luego leeré un rato... Los placeres de la masturbación. Que no le gusta a nadie y... Te dedicas a darte placer y... Sí, por eso he llamado, porque me he quedado aquí apalancado sin hacer nada y he dicho, va, pues... No nos has oído enteramente. Ya sabes, el post... No, se ha repetido la canción. Eso, pues no. ¿Has escuchado el ladrido de Adrift? No. Esos van a tocar mañana y pues están bastante bien, ¿eh? No, ya, sí, han tocado por aquí bastantes veces, ya, ese. De Madrid son, ¿no? ¿Tienes el teléfono gratis y nos llamas siempre o qué? Claro, por supuesto, si me costara dinero no estaría hablando contigo. No. ¿Qué ha dicho? ¿Voz de qué? Que tiene voz de cansado, ¿no? ¿Estás cansado, Ángulo? No, soy soltero. Madre que te parió. No, gilipollas, bueno. Pon mo ya, venga. Que no, tío, me llevo la 3 semanas. No, vamos a poner mo, vale, vamos. Bueno, a... pues hasta ayer. Venga, venga, bueno, venga, disfruta de tu vida. Me voy a un jarto. Bájalo de teléfono, Uri. Ya lo he bajado, tranquilo. A mí me gusta. Bueno, pues vamos a poner una canción de Rubén, ya que ha venido tarde. Vamos a poner lo que la señorita desea. ¿Qué a nos ver, va a poner? Pues vamos Rubén. A poner una canción de Fallen. Drag en directo. De Fallen y... Con todos vosotros. Espero que os guste. Cachondo. Pónganos Fallen. Ahora va. Y bueno, se nos ha ido las charradas. Si hubiésemos triunfado aquí, Quizá hubiéramos podido cambiar. Bueno, ahí está la introducción está. Y Fallen, un buen grupo que se vieron en el Gasteche, ¿no? De Deusto. El Gasteche, Deusto, sí. El grupo favorito de Igor, por cierto. También. ¿Sí? Favorito. Está el de Oreja Van Gogh, favorito de este. Y de Joaquín. Favorito. De Kebab. Os habéis enterado ya, ¿no? De Maya Montero. Sí, eso, estamos de luto. Podéis decirnos por el chat. No me lo recuerdes. No ves a Joaquín llorando. No me lo recuerdes. ¿Qué preferís, a Maya Montero o a Paulina Rubio? Ayer cantó fatal Paulina Rubio, ¿eh? La estoy viendo en cuatro. Prefiero a Paulina Rubio. Sí. Bueno, pues yo la Oreja Van Gogh. Ayer me dio mucho asco Paulina Rubio. Es más morenita y tal. A mí me gusta cómo canta Rosa. Rosa de España. ¿Rosa de España? Tiene un chorro de voz. ¿Estás diciendo España en una radio libre? Rosa de España. ¿España? Rosa del Estado español. Rosa de la península. Sí, eso está ahí. Península ibérica, ¿no? Eso es, pues Rosa de la Península canta muy bien, nos gusta cómo canta. Así que, pues nada, yo tengo más canciones, pero si alguien quiere poner. ¿Quién sí, quiere poner? Tenemos bastante. Que levante la mano que quiera poner una canción, a ver. Yo, me pido yo una. Tú ya has puesto. No, que pon tú ahora, ni me acuerdo. Que ponga pues bueno, a Rubén, que acaba de llegar. Y... ¿Otra Rubén? Pues nos va a hacer un. Venga, bueno, va, Rubén, y luego me especial, pido yo. Un especial Rubén. A ver, especial Rubén. Bueno, ponme, sí. No sé, busca canciones que haya traído si... yo y alguna que pienses. Joaquín no ha puesto nada. Yo puse. No ha traído nada. No, algo sí he puesto, pero no sé, ya no me acuerdo en el traje. Busca por ahí, no sé. A ver, pues si no. No, mira, pon una y luego busca a ver lo que he traído yo y vamos a poner un pelotazo de Calla. La primera canción del EP que se llama Llamos, ¿cómo era? Llamos escuchado el sermón, ahora lo destruiremos. Ahora lo destruiremos, sí. Es un buen título, sí. Es un buen título para un EP. No, ya hemos escuchado, no, ya hemos aguantado. Ya hemos aguantado el sermón, ahora nos toca destruirlo. Ahora lo destruiremos. A ver, pues Uri, ponme un poquito de Calla. Bueno, pues se Calla ya no siguen juntos. No. Tirías tú una sudadera, ¿no? Bueno, sigue. Sí, pero bueno. Sí, a mí me gusta mucho Calla y eso, pero... No, sí, pasa que no quería seguir hablando de nosotros porque no la peña se raya. Voy a poner la cancioncita y que le den un poquito... Venga. Reculito. Dale, payo. Let's go! Bueno, ya está aquí. Ahí estaba Calla. Muy bonito, Rubén. Nos ha encantado tu aportación. Está cansado, Rubén. Se ve cansado. No, estoy cansado. Rubén ha venido, pues, corriendo mucho. De un examen, llovía. Estoy cansado hasta anímicamente. Joder. Dios mío. Ya se va a alegrar. ¿Y el ánimo, qué tal el ánimo, examen y eso? Mal, muy mal. ¿Y el ambiente de clase cómo era? ¿Guay o...? No, en el ambiente de clase sí había mofas, porque había más gente como yo, entonces pues... Ah, te miras y... Ah, sí, bueno, pues tú mañana... ¿Has visto alguna chuletilla por ahí? Mañana en el concierto te desahogas. Y... Mañana en mojo, pues nada. Y levantas a alguien... A Gulo le levantáis. Levantamos a Búfido. Vete avisándole ya. Sí, no hace falta que se lo digamos. A Gulo, te van a levantar, me parece, ¿eh? Sí, mañana bueno. Te avisamos, te vamos a levantar. Uri, cuando menos te lo esperes. Me vas a poner... Sí. Vamos a poner ahora un poquito de TDK. Y nada, sí, pero espérate un momentito. ¿Qué te parece, Igor? ¡Joder! ¡Ah, no! ¿Qué te parece si en un concierto de TDK ves a unos gilipollas con un flotador en forma de donuts bailando pogo entre ellos con eso? Muy bien, muy bien. Con un tío subido. Depende, depende. Con un tío subido en él, ya. Depende de... Hombre, si hay un tío subido, la verdad es que me haría mucha gracia. Sí, sí, mientras sí. A mí no me moleste, me haría gracia. Al culo, imagínate la escena. Bueno, pues mañana intentaremos que pase eso. No, intentaremos, no pasará. Buscar gente con un flotador en el surroot. Vamos equipados ya. Tampoco creo que vaya a mucha gente, ¿no? Se buscar gente con un flotador. ¿Qué os vosotros? Con el objeto en la mano. Tiene flotador. Que está desestabilizado después del examen. No entiendo. Yo, hola. Yo no entiendo cuál es el... ¿Dónde está la duda? No lo entiendo. Venga, pon la canción. No. Habrá que hablar de TDK. A ver, pues eso, tío. Un grupo de la movida madrileña. Bueno, movida madrileña no. Aparte, la movida madrileña. De punk de los 80. De punk hardcore que venían de los espasmódicos. El Siemens y el Y de panadería, bollería, Nuestra Señora del Carmen. Sí, no. Sí, estuvo un guitarrista. Le sustituyó a Manolo Ubi porque también estuvo por ahí. Y fueron famosos porque estuvieron entre las 10, coño, las 10 mejores grupos de hardcore según una radio de Nueva York. A través de eso les envió, tienen en su MySpace una foto de la carta que les mandó, un manuscrito que les mandó Yellow. Manuscrito. Yellow Biafra, porque es, ¿no? El Hello Biafra que firma ahí con una anarquía en la A. Joder, tío. Nada, pues, y ahí pone que les pone las pintas. Que te calles, coño. Hombre, les pone que les envíen el LP aquel que no encuentra nada en Estados Unidos de TDK. De Carnivisión, será, que ¿no? No, que les envíe el single de Maleta para Moscú y el otro. Y Farmers de mi barrio. Eso. Tú que has visto el DVD este No Acepto recientemente, sí. ¿Qué te parece las pintas del...? De uno de los de TDK que sale con unas gafas. Los de ahora, porque. Sí. Bueno, me gustaron mucho, ¿eh? Tienen un grupo. Yo les vi en directo el año pasado. En el pasado. Eso lo voy a comentar ahora. A mí, las pintas que me gustaron fueron las de Spasmodic. ¿Quiénes eran? Que había visto fotos y así, pero. Fueron. Hay que decir que fueron de los primeros, cuando acabado TDK y tal, empezaron a evolucionar hacia nuevos sonidos. Y fueron de los primeros que hicieron. Discos hip hop. El primer CD de hip hop de España lo hizo TDK, así que todos los raperos a escuchar esta canción dedicada a todos los raperos. Bueno, y decir que ahora tienen un grupo electrónico, algo así, creo, ¿no? La gente sí, ¿no? Sí, es verdad. Tienen un grupo que se llama Akitsawa, algo así. Akitachua. Es verdad, sí. Los del tributo espasmódico. Sí, ¿son esos? Akitsawa, pues son esos. TDK, porque ha evolucionado a muchas cosas. Bueno, pues venga, voy a ver la canción. ¿Has escuchado esta canción que se llama... ¿Qué es este temblor? ¿Qué es este temblor? Y dedicada a todos los raperos. De Carrevisión, ¿eh? Con mucho corazón. ¿Qué es este temblor? Bueno, ahí va. ¿Qué es este? Temblor. Temblor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es este temblor! ¡Qué es este temblor! Lo que es un punto. ¿Te ha gustado, no, Aure? Sí, sí que... Sí, la conocía. ¿Y es este temblor? Pues nada, ya he soltado la chapa de Telegram. ¿Cuál era ese temblor, Igor? ¿Cuál ¿Qué era? Es este temblor? ¿Cómo que qué es ¿Qué, este? ¿Qué pasaba con ese temblor? ¿Un terremoto? ¿Qué dices? No. En ese terremoto... Le están ahí, no sé si ese terremoto no fue donde se te jodió la televisión. No, fue cuando pilló su misteriosa enfermedad. Yo no estoy intentando. Ah, sí, joder, cuando estuvo tanto tiempo ahí. Vale, ya está. ¿Fue el terremoto ese? Sí, el terremoto de la misteriosa enfermedad de Igor. Estoy flipando. Bueno, ¿vale? Pues... no entiendo nada. Pon mi horror, luego me lo explicáis, ya fuera de micro me explicáis qué es eso. Vamos a llegar a recta final, pues nos quedan 10 minutitos, tranquilo. Recta final, antes Joaquín lleva todo el programa... Quiero comentar una noticia. No, por favor. No, lleva todo el programa con el ordenador y con... Buscando noticias, no sé. Mierda, cómo. Buscando mierda. A ver, dejadle que quiere esos momentos de gloria del chaval. Venga, yo quiero decir una noticia para muchos que va a ser mala. Tú, pero acércate. Que Raikkonen no va a ser el número uno de Ferrari el año que viene. Vaya. Vaya. Dicho, es impresionante. Es lo que mejor he encontrado. Yo voy al concierto de Sykes. Ha dejado hablar, cojones. Venga, y han dicho que el número uno se va a decir en la pista. Oh. ¿Qué os parece? Quiero lanzar este debate. Digo que te pareces a Lobato con esos cascos. Porque Joaquín, tú eres luego encontraba algo que iba a decir en relación al Día de la Mujer, pero que es que tengo que buscar otra vez porque es... A ver, no es interesante. A ver, tío, mira. Alguien te lo tiene que decir. Si miras esa pantalla, no se oye, tío. Ahí va la hostia. Tenéis que buscar algo más interesante que todo eso, que es el vídeo de Lobato borracho. Eso sí que tenéis. Ponete en el YouTube. Lobato borracho y bueno. Y os reiréis, la verdad. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Pon algo de musicota? No. ¿Qué? Voy a poner algo que nos trae el señor del tiempo que ha venido hoy. Aquí está. Mañana Sol. Un grupo de mujeres que se llama Baby Horror y bueno. Baby Horror. De mujer. De mujer. Solo hay una. Pero da igual, canta la tía, así que. Ah, pues ya es de mujeres, ¿no? De mujeres. Pero seguro que no supera los Return. Eso seguro que no. Segurísimo. Bueno, si nos escucha alguien que conoce a los Return, que llame y como. Por favor, que nos llame. 94421-7060. Y así. Shuto. La pena es que los seguidores de Return no los vamos a poder ver nunca más. No, pero no, puede que vuelvan, tranquilo. Bueno, pero seguidores siempre hay. Los grupos se separan. Bueno, que nos envíen. Que nos envíen. Espera, que nos envíen emails y cosas. Y que entren a dónde está mi bazoca.blogspot.com. Y que nos envíen emails a dónde está mi bazoca@gmail. Y fotos. Que nos envíen fotos desnudas. Que bueno, voy a poner la canción que si no, luego no nos da tiempo a despedirnos. Currículos. Venga, dale, Harto. ¿La última canción esa? Igor se está desnudando, no puede ser. Tengo problemas de concentración. Las películas que me estresen me hacen sentir mejor. Solo quiero ser diferente a ti o a los demás. Solo quiero que me hagas caso. Quiero ser uno más. Vais a morir. No, bueno, bueno. Es que si no, esto ha sido impresionante. Igor se ha puesto a desnudarse y a empezar a rozarse con nosotros. Por cierto, Yoki nos ha confesado que hoy le han echado de filosofía, ya está. Por silbar. Por si va, pues nada, tenemos más canciones por ahí, ¿no? Yo por lo menos. Nah, ya nos vamos a despedir. Nos vamos a ir despidiendo, sí, que sin sordo ha sido este programa. Ha sido un poco sin sordo. Ha faltado Adrián y Rubén. Sí, la verdad es que yo venía viéndolo y estaba siendo un poco. Bueno. Aquí. Es riguroso el chaval. Nos quita. Muy exigente. Es mi. Bueno, que os jodan, ¿no? Vamos a tener un concierto de los Addicts. Así porque no llama nadie. Nos pidamos a Durango al concierto de los Addicts. Venga, rápido, ponme una canción y nos vamos. Y vamos a terminar pues con. Helicopters mismo. Bueno, pues comentar eso, que van a sacar una canción. Eso ya lo comenté. Pon esa canción que no sé, ¿de qué disco es? Ah, del High Visibility, que es el cuarto, así. Sí, I Wanna Touch se llama. Y bueno, I Wanna Touch. ¿Queréis decir algo para despediros? Que yo voy a volver algún día, dentro de mucho tiempo. High Visibility. Que a mí me encantan las señoras mayores. ¿Y tú, Joaquín? A ti los que vamos, ¿no? ¡Cojo! Bueno, parece venga. Que ha hecho gracia. Agur. Bueno, ¿dónde está mi azoca? Bueno, tú. Esto ha sido donde está mi azoca. Y si sois una señora mayor, pues llamar a Igor y tendréis una cita con él. Hola. Venga, agur. I wanna touch.